Quiero contar algo antes de empezar con la palabra. Cuando estábamos en esta última adoración, en mi mente, no sé, será emoción o será el Señor, pero vi a Valentín y vi que Jesús estaba con él. Vi ahí con todo un mover de médicos y cosas, pero no sé, me puse a llorar. Así que esto es para que todos estemos tranquilos, que Valentín está en las manos de Jesús. Así que quiero darle otro aplauso a Jesucristo. Qué cosa hermosa, buenas tardes. Qué cosa linda es la fe, ¿verdad? La fe y la confianza. La fe y la confianza. En estos tiempos, lo que más tenemos es desesperanza. Pues nosotros en estos tiempos difíciles es donde más crece nuestra esperanza. Y no es que estemos agarrados, como yo decía, en mi incredulidad, que las religiones y todas las cosas. Es cuando uno se está ahogando en el mar y se agarra de cualquier palito con tal de salvarse, ¿no es así? Para nada es así. Es lo más hermoso y lo más grande que nos puede suceder, es tener el conocimiento este que Dios nos regaló. Yo les invito a abrir la palabra, hoy es un día de calor. Abrir la palabra en los Hechos 17, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16 de Hechos. Acá, en esta palabra que vamos a leer, la vamos a leer por completo en toda esta línea lo que sucedía, pero nos vamos a agarrar de algo muy hermoso y de algo horrible que a ellos les sucedía y algo hermoso que a nosotros nos sucede en este tiempo y a todo aquel que cree en este Dios verdadero. Dice la palabra en Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque le predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses, dice acá entre paréntesis, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo hoy os anuncio. Amén. Hay palabras acá que tal vez no las conozcamos y vamos a irlas arreglando y aclarándolas, perdón. Para que de una manera sepamos de qué se trata en sí. El Areópago era un lugar como un estadio, un lugar donde era todo unas gradas, todas como de hormigón, y donde se sentaban todos ahí para mirar algo centrado. O sea, cuando uno está en un estadio, vemos el cuadro de fútbol jugando y vemos a toda la gente de alrededor mirando hacia ahí. Es como un teatro, una historia, una cosa así, para que tengan una idea. Entonces ellos lo llevaron. Pero esto es para que todos entiendamos, para que no nos queden cosas colgadas. Aquellos hombres, cuando oyeron que este hombre hablaba de un dios diferente de lo que ellos tenían, que eran dioses totalmente paganos, que ninguno de esos dioses eran totales, porque la mitología griega, en los liceos enseñaban, bueno, el tiempo que yo iba, nos enseñaban que la mitología griega, justamente ellos ponían un dios para cada cosa. Por ejemplo, tenían a Zeus, el dios de todo, después tenían el dios del mar, tenían el dios del viento, tenían todos esos dioses diferentes de nombre que tenía la mitología griega. Era por una sencilla razón: los seres humanos, nosotros todos entendemos que no puede ser posible que un dios, solamente un dios, pueda ser todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Le buscó nombres a diferentes cosas y puso dioses diferentes, y Júpiter y Mercurio y todos dioses diferentes. ¿Para qué? Para que cada cual y cada dios hiciera su parte, y entre todos los dioses, entre comillas, formaban todo lo que vemos. Cuando vino el apóstol Pablo y se encontró con aquellos griegos en Atenas, ellos dijeron: ¿de qué cosa? Fíjense que se juntaron filósofos, y el apóstol Pablo, cuando entendió que había estado y estaba con gente que realmente eran estudiosos y ellos entendían las cosas por el lado de la sabiduría humana, Pablo fue también y trató de ir con sabidurías humanas. Aparte de todo, que se enardecía, que le molestaba mucho la idolatría y todo, él aprovechó ese tiempo donde lo llevaron a ese Areópago, que es ese lugar donde lo podían escuchar, y lo llevan a él. Y él aprovecha aquel lugar donde estaba vacío. Había un lugar que estaba vacío, ¿por qué cosa? Atenas era un lugar y era un puerto donde venía muchísima gente y de diferentes lugares. Todos pensaban diferentes, todos creían en algo diferente, por lo consiguiente de esto explicado, que era todo una mitología. Entonces cada cual ponía su dios. Estaba el dios del sol y después estaba el otro, y cada cual tenía. Yo hace poquito, el jueves, me encontré con un muchacho en la feria, y ese muchacho, bueno, terminó realmente muy congojado por las cosas de Dios, porque él creía, estaba muy firme, pero después tuvo un gran accidente y ya dejó de estar un poco firme, trató de reengancharse de vuelta un poco con las cosas de Dios, volvió a tener otro accidente aún mayor. Y ahí casi como que ya quedó titubeando totalmente, que ya no quería saber más nada, hasta que me encontré con él y lo veo que estaba todo con el brazo izquierdo todo vendado y tenía la clavícula rota y todos los pedazos de la misma moto que yo tengo, el mismo modelo, todos pedacerías y todo ahí en la feria vendiéndolo. Y estaba tan hermosa esa moto, tan hermosa. Yo el día que la vi, yo dije: qué linda realmente que la tenés, hace unos cuantos meses atrás. Y esa moto quedó totalmente en destrucción total, y él se salva. Él vuela más de 50 metros y cuando apenas estaba tratando de agarrarse de vuelta, después de tanto golpe, de tanta cosa, le sucede esto en la moto, y dijo: yo ahora ya no creo más en las cosas de Dios. Yo tengo a San Expedito y fue el que me ha salvado la vida. Bueno, lo dejé momentáneamente, un segundo ahí, un ratito, hasta ver en qué momento se podía explicar un poco lo que al Dios que ya tenía desconocido. Ya tenía un vacío él, como esto, esa puerta, un lugar donde habían puesto un cartel a un Dios desconocido. No sé en quién te vas a agarrar, pero ahí tenés a alguien, si es algo nuevo para adorar. Entonces le hablé de Jesucristo. Cuando le hablé de Jesús, me dijo: ¿a vos te parece? Mirá todo esto y esto y esto. Le digo: ¿estás vivo? Claro que estoy vivo. ¿No será esto ya a gritos el Señor? Te está diciendo que vuelvas a Él y que realmente te pongas la pila realmente en estar nuevamente y junto a Él. ¿Quién es este tal San Expedito? Sí, yo ya sé que esto y que aquello, sabían las cosas. Estos hombres también sabían que algún Dios más podría haber, tal vez, pero no le conocían. Y cuando nosotros hoy tenemos el privilegio de saber quién es este Dios, porque aquel vacío que nosotros tuvimos un día en nuestras vidas era el mismo lugar vacío que estaba en ese lugar de Atenas donde el apóstol Pablo aprovecha y dice: en este lugar donde ustedes no ven a nadie, en este lugar donde no tiene cuerpo, que ustedes ven que realmente no hay nada, que en apariencia no hay nadie, este es el Dios que yo te predico, que es espiritual. Pues la gente necesita ver una estampita o necesita ver un nombre de alguien, de alguna cosa, para poderse agarrar de algo, ¿qué? De una mentira. Pero nosotros ya ese vacío, cuando Dios nos encontró, estábamos totalmente perdidos y vacíos. Y ya no tenemos un nombre a un Dios que no conocemos, sino que ese vacío fue llenado realmente por un Dios que realmente se ha presentado en nuestra vida y le conocemos. Y ya cuando hablan de Cristo y esto, nosotros ya no tenemos como un palabrero a cualquiera, porque sabemos que lo que está hablando y lo que está predicando es la verdad. Cuando nosotros sabemos y vemos, cuando están adorando otro tipo de cosas, ya sabemos el carácter de nuestro Padre, el cual Él realmente también se enardece, el mismo Dios, de tal manera que los envía al infierno. Nosotros también, teniendo ese Espíritu de Dios que no se ve, que para muchos es un Dios desconocido, nosotros sabemos que es muy conocido para nosotros. Nosotros también somos muy desconocidos por ahí para muchos, pero bien conocidos por Dios. A veces cuando nos encontramos en algún lugar, yo te hallo cara conocida, ah, sí, y yo me acuerdo que están hablando, y sale todo eso. ¿Por qué? Porque aquel Dios ocupó el lugar de ese vacío, de esa puerta. De tantos dioses que teníamos nosotros, hemos dejado absolutamente todo para ponernos en nuestro corazón un gran cartel y en todo nuestro ser. Tenemos un Dios muy conocido, muy conocido. Pero no es tan sencillo para la gente de afuera. Cuando a medida que van pasándole cosas, parece que nos vamos alejando más de Dios, se van alejando más de Dios. Y nosotros que sabemos, ¿por qué? Porque conocemos a este Dios, cómo se mueve, sabemos que todas estas son artes y partes y cosas que está haciendo el Señor en su vida sin entenderlo Él. Le dije: muchacho, estás muy equivocado, Dios te está llamando, Dios tiene algo muy grande para ti, pero en tu desobediencia vienen los golpes. Dice: mirá, dice, yo tengo una mujer alemana, es un gran problema, y no me da vergüenza decirlo. Dice: yo soy una persona, dice, que tengo maltratos por la mujer. Es al revés y tengo hasta vergüenza. Me da vergüenza porque soy un maltratado en mi casa. Yo como hombre he perdido todo tipo de lugar. En mi casa manda ella, se hace lo que ella quiere y todo, y yo lo escuchaba. Y yo le dije: así que ella es tu cabeza. Y ella es la cabeza de la casa, me dijo. Pero la Biblia, ¿qué dice? Y ahí me miró y fue donde me contó que él conoce muy bien la palabra de Dios. Pero ¿sabes lo que conoce él? Este cartel. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción nada más: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo hoy te lo anuncio. Hechos 17:23. Cuidado con ese versículo. Porque este, dice, es un Dios que vosotros adoráis. Estaban adorando a alguien que no conocen. Qué importante es tratar de decirle: Señor amado mío, dame el conocimiento de tu persona, de tu carácter, de lo que realmente eres en mi vida. Necesito conocerte. No puedo ya más adorar a alguien en donde es un Dios desconocido. Nosotros debemos realmente adorarlo en espíritu y en verdad, que son los adoradores que Él busca. ¿Cómo puedo adorar en la verdad si no te conozco? Este varón dice: yo he leído la Biblia, siempre de chico he estado con ella y todo, pero en realidad siempre me han ido todas las cosas mal. Y siempre se notaba en él la forma de hablar, que tenía un carácter muy blando en esas áreas. Y cuando él me dice: mi mujer es alemana, cuando dijo es alemana, no lo dijo porque nada hablar mal de los alemanes, sino que, para, dice, te lo digo para que vos veas que ella viene de una manera muy estricta y dura, como son ellos, fríos, calculadores y duros. Y así, dice, me casé, yo la amo y todo, pero he tenido hijos con ella, pero ella es la que gobierna en mi casa. Y cada vez me pasan cosas peores y todo. Entonces yo le dije, es tiempo de que tú seas cabeza en tu casa. ¿Pero qué voy a hacer cabeza en mi casa si mi mujer ha querido tomar totalmente el gobierno, pero el gobierno se lo diste tú? Digo, ¿pero quién es la cabeza del varón de la casa? Y es Cristo, dice. La Biblia dice que es Cristo. O sea que conocía y conoce. Le digo, pero si vos no tenés como cabeza a Jesús, jamás vas a poder ser cabeza de ella. Ahora, si tú pelearas realmente por quién es tu cabeza, seguramente que Dios te va a poner en lugar alto. El muchacho empezó, el hombre, un hombre grande ya, empezó a llorar y me dijo, ya estoy casi viejo ya, y no he sentido más que golpes y golpes y golpes. Yo sé que hay un Dios superior, pero nunca le conocí. Nunca le conocí. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo hoy que les anuncio. Si nosotros no le anunciamos quién es a ese Dios que ellos adoran, a ese Dios que pronuncian, si no le anuncias, para ellos es un Dios desconocido. ¿Cuántos de nosotros escuchamos, si Dios quiere va a pasar esto y gracias a Dios me pasó lo otro, y no conocen a Dios? Adoran un Dios desconocido. Yo me pregunto y siempre le digo, ¿lo dices por muletilla? ¿Lo dices porque es una manera de decir? ¿Lo dices porque el vecino lo dice? ¿Lo dices porque estás acostumbrado a oírlo? Si Dios quiere, mañana nos vemos y no le conoces. Si Dios quiere, se sana fulano y no le conoces. ¿Cómo puedes decir, si Dios quiere, se sana, si no conoces al sanador? Si Dios quiere, va a pasar aquello, si no le das el honor y la gloria tal cual escuchábamos. Es imposible. Ese lugar vacío que este veía, en cual ellos adoraban, había un cartel. Me asombra hasta la escritura. En la propia Biblia de ustedes, véanlo, cambia hasta de letra, porque lo pone porque era un cartel que habían puesto ahí. Hay una letra que cambia, yo no sé si ustedes lo tienen diferente, pero cuando dice en cuál estaba esta inscripción, y ahí dice, al Dios no conocido, está en diferente letra porque era un cartel que habían puesto, como le habían puesto un cartel arriba en la cabeza de Jesús. Este es el, dice que es el rey de judíos, le decían que ponga, no, es el rey de los judíos. O sea, ellos lo daban como hecho que era el rey de los judíos, pero era un cartel puesto. Pero realmente ellos tenían que saber que era el rey, porque sabía que ese era el rey. Esto podría poner al Dios no conocido. ¿Por quién? Yo sé quién es ese Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la confianza de este Dios, ya no es más un cartel, ya no es más la palabra de lo que dicen, ya no es más las muletillas de decir si Dios quiere. Realmente nosotros sabemos, como dijo recién la hermana, tengo aquello, no sé si es una visión, no sé si lo veo, no sé si es un sentimiento, no sé lo que es. ¿Pero esto me lo pone un Dios desconocido? No, un Dios que yo conozco y creo que si Dios quiere, ahí es Dios quiere, puede. Pero sabemos del Dios de quien estamos hablando. Y ella no nos tiene que explicar a mí. Te explico el Dios en cual yo estoy hablando. No le tiene que explicarte ni a ti, ni a aquel, ni a ti, ni a nadie. ¿Por qué? Porque le conocemos. Porque para nosotros Dios no es un cartel. Para nosotros Dios no es nada desconocido, sino muy conocido por nosotros. Porque el vacío aquel que tenían ellos, que lo pusieron ahí por si viene alguno, nosotros ese vacío lo ocupó Él. Y no tenemos ninguna mitología en nuestras vidas. Y no necesitamos un Dios para una cosa y un Dios para la otra, porque reconocemos el Dios que murió y resucitó y que te va a resucitar. Y ahí fue el gran problema de estos atenienses. Cuando el apóstol Pablo se pone a hablar de aquel Dios, y dice en el 24, el Dios que hizo el mundo, que hizo todas las cosas, que en Él hay, todas las cosas que en este mundo dice que en Él hay, es el Dios que lo hizo. Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da todo vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, como ciegos, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Vieron? ¿Cómo puede hablar el apóstol Pablo con esa firmeza? Yo no les vengo a hablar de un Dios que ustedes adoran al tanteo, o palpeando, o me parece que hay alguien aquí, o tal vez me haya olvidado. Si todos los dioses que yo tengo no me ayudan, me voy a tener que prender de este, que no lo voy a tener que inventar. Pero el apóstol Pablo hablaba con toda verdad y con sabiduría de lo alto, de la misma manera que puedes hablar tú y yo. Sabemos del Dios que estamos hablando. Ya no estés adorando una estampita, adorando a este Dios, adorando a seres, no importa el nombre que le pongas, porque todo eso proviene de la gran ramera, y todas las religiones vienen de la gran ramera. Y me dice a mí que me aparte, apártate, pueblo mío, de todo ese lugar, que no está ni escrito en el libro de la vida. Nosotros tenemos un Dios verdadero en cual seguimos y en el cual sabemos las mismas cosas que el apóstol Pablo estaba exponiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que estaba en el apóstol Pablo también está en nosotros. Nosotros no somos un ateneo más, un griego más que dice, pues traes a nuestros oídos, dice en el 20, cosas extrañas. Queremos pues saber de qué quiere decir esto. No estamos parados en eso. Miren esto que terrible, en el versículo 21, porque todos los atenienses, dice, y los extranjeros residentes allí, entre paréntesis, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír, ¿qué? Algo nuevo. Nosotros ya no necesitamos escuchar algo nuevo. Cuando nosotros escuchamos una prédica o escuchamos la palabra de Dios, hoy voy a escuchar algo nuevo. Nosotros no necesitamos ya eso. Ya conocemos a nuestro Padre. Lo que nosotros necesitamos son palabras de aliento, la verdad, y conocer qué es lo que sucede en el mundo. Quieren oír cosas nuevas. Por eso a veces hay personas que están dentro de una iglesia, están en un lugar donde aprenden, donde lo van llevando, pero necesitan aprender, oír otras cosas nuevas. Esa es la pregunta que haremos. ¿Estás aburrido de escuchar la verdad? ¿Aburrido de escuchar la verdad estamos? ¿Necesitamos oír cosas nuevas? No, porque voy a tal lado y resulta que allá se hacen, hay pactos que se hacen. Perdón, ¿dónde están los pactos? Por ejemplo, tocar puntos sueltos de cosas nuevas. Allá en la iglesia tal, en la reunión tal, las personas hacen pactos con Dios. Hoy estuvimos hablando, porque hoy visitamos con Carlito, estuvimos ahí en, donde él va, a la hermana Adela, que ha venido acá de visita, la señora Morillo, que vino, y estuvimos hablando un poco de eso, de los pactos que se hacen, por ejemplo. Entonces, ¿cómo usted puede hacer pacto? Mi hermano dice, Señor, voy a hacer un pacto contigo. La semana que viene voy a venir, voy a traer tal cosa. Hermano, ¿cómo usted va a hacer un pacto si usted no sabe ni si va a vivir la semana que viene? Dios puede hacer pacto con nosotros porque Él sí va a estar, porque Él es eterno. Pero nosotros no podemos ofrecerle a Dios pactos y promesas que no podemos cumplir. Sencillamente porque ni podemos ni estar siquiera ese día. Pactos. ¿Pero qué sucede con los pactos? ¿Les pasa lo mismo que a esto? ¿Como los atenienses o los extranjeros? Ahí podemos entrar nosotros. Yo no soy ateniense, pero soy un extranjero. O sea que también, ¿qué le pasaba a ellos? Andaban buscando oír cosas nuevas. ¿Que se aburrió de la verdad? ¿Se aburrió de conocer y de saber que este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay? ¿Que es el Señor del cielo, de la tierra? ¿Que no habita en templos? ¿Por qué lo buscan en X templo? Sí, porque el sábado que viene el Señor va a hacer un milagro. Le ponen día, le ponen hora, le ponen fecha. En cuanto Dios se va a mover, Dios no habita en de esa forma. Dios no hace y no se mueve de esa forma. Él es el Señor. Él es el dueño del tiempo. Él lo hace como Él quiere. Resulta que le ponemos hora y fecha y día. ¿Por qué les agrada eso? ¿Es más jugoso a nuestros oídos? ¿Son cosas nuevas que quieres escuchar? Pues si quieren escuchar cosas nuevas, vayan a los lugares donde son mancillados de su corazón, donde hablan y profetas del corazón, lisonjeros, prometiéndole y hablándole e inflando la palabra con mentiras y blasfemias. Hay una verdad, solamente una verdad. El Dios que hizo todas las cosas. Ese es el Dios en cual habla Pablo con firmeza y con seguridad. Y es el Dios que nosotros también debemos de hablar siempre firme. Si ya tenemos la verdad, vivamos en paz. Hoy escuchábamos una adoración preciosa que proviene, por supuesto que es hermosa, porque su letra es perfecta. Es del Salmo 23 que estábamos hablando. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Hermano, ¿por qué quieren oír cosas nuevas? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Le está faltando algo? Entonces, ¿por qué salimos como estos extranjeros? ¿Qué son estas palabras? Vamos a llevarlo a un lugar donde lo podamos oír bien. Porque queremos escuchar cosas nuevas. Nuevas verdades. Nuevas verdades. La verdad es una. ¿Hay nuevas verdades? Si sabemos como Pablo, porque el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que estaba en ese tiempo, nadie y ningún hombre en esta tierra sin el Espíritu de Dios puede declarar y ser testigo de Jesús hablando de esta manera. Nosotros lo hacemos, he escuchado a mis hermanos hacerlo, sabemos nosotros, salimos conforme, contentos. He escuchado hoy una prédica, ¿algo nuevo? No, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. ¡Qué bueno, hermano! Asústese y abra los ojos cuando le empiezan a poner cosas nuevas en sus oídos. Hay una sola verdad. ¡Qué bueno que usted hoy se vaya y diga: hoy escuché una prédica y escuché hablar que Dios es el Dios del mundo, es el Dios de todas las cosas, que Dios ocupó un lugar en mi vida donde yo tenía un vacío, que Dios me hace descansar, que con Dios no me faltará nada, que me hará descansar en delicados pastos. He escuchado siempre lo mismo, he escuchado que hay hombres que quieren escuchar cosas nuevas, y fue el apóstol Pablo y le dijo las mismas cosas que yo sé. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque ¿sabes por qué, mi hermano? Porque en un tiempo estuviste para escuchar cosas nuevas y buenas. Y lo lograste porque Dios te dio eso. Dios puso personas, Dios te dio la Biblia, Dios te da la palabra. Para que de una vez por todas estés bien plantado y parado siempre en la misma palabra de Dios. Porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir, en oír algo nuevo. En ninguna otra cosa se interesaban. No les arde el oído, no les golpea adentro. No me interesa el Dios tuyo, ese Dios que vos decís que... No me interesa el oír eso. Yo lo que quiero oír son cosas nuevas. Cosas nuevas, porque en ninguna otra cosa me interesa, hermano. Después, dice la Biblia, después de haber comido, después de saber la verdad tan grande, te vas a ir por viento de doctrina diferente, por cosas inventadas y hechas por el mismo enemigo, usando a los hombres, porque no en vano dice la palabra de Dios que el mismo enemigo, el mismo Satanás, se disfraza de ángel de luz. ¿Usted cree, quieren, cuando escuchan cosas nuevas que no son de la Biblia, que están totalmente fuera de la doctrina, usted, su carne está contenta porque está escuchando cosas nuevas? Dios se entristece mucho porque Dios te plantó de una sola cosa, la verdad. Y la verdad es la que te hace libre. Si tú estás buscando libertades en cosas nuevas, no has sido libre con la verdad. Ya sabemos el Dios en cual creemos. Por eso hemos venido aquí. No hemos venido a escuchar cosas nuevas. Hemos venido a descansar en pastos frescos. porque una vez fuimos echados. La raza humana comenzó bien, pero un día, en el Génesis 3, versículo 17, y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Si estás oyendo cosas que no le son, es maldición. ¿Pero por quién? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, ojo aquí 18, espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. ¿Saben lo que son los espinos y los cardos? ¿Usted se tiraría arriba de los espinos y los cardos a descansar? Pues un día el hombre fue sacado de este lugar, del Edén, y ahora tenía que trabajar con todo ese problema, con sudor, con transpiración, y ya los pastos no eran cualquier pasto en cual se podían tirar a descansar un poco. Pero le damos gracias a nuestro Señor. Gracias le damos por este salmo. Gracias te damos, Señor. El Salmo 23. Jehová, Salmo 23, y con esto vamos a terminar. ¿Hemos venido a buscar cosas nuevas o hemos venido a descansar en los pastos del Señor? En donde hay agua fresca, donde hoy te tienes que salir reconfortada, donde hoy si hay algún vacío, si hay algún cartelito de alguien que no es el Señor, quítalo. Porque el Dios que se está predicando aquí es un Dios conocido. ¿Qué Dios es el que nos predican? ¿Cuál es el Dios que me va a dar paz? Jehová es mi pastor y nada me faltará. No necesita usted adorar a nadie. No necesita escuchar cosas nuevas. Lo que tiene que escuchar es la verdad. Usted tiene que escuchar las cosas que vienen de Dios. Él es tu pastor. Nada me faltará. Y en lugares de delicados, ¿qué? Pastos. En lugares de delicados, pastos. El Señor te viene a traer para que descanses. No te dicen delicados cardos. No te dicen delicadas espinas. Eso es cuando nos echaron, cuando salimos. Si estando sin Dios, vas a tener que estar entre cardo y espinas. Pero Dios, poniendo a Jesús en nuestras vidas, al Dios muy conocido, que ya no es más desconocido, al Dios aquel que yo busqué en un tiempo cosas nuevas. He escuchado muchos palabreros, pero hoy el Espíritu Santo me da la convicción, la tranquilidad, la paz, de no tener que salir a buscar por ningún lado pastos con espinos, sino que Jehová es mi pastor. Nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Junto a dónde? A aguas de reposo me pastoreará. ¡Qué lindo! ¿Ustedes se imaginan? No es muy difícil imaginarse un lugar, una laguna, un lugar fresco donde hay arboladas, donde los pastitos son bien finitos. Yo cuando veo que se regocija, la palabra regocijarse, cuando veo los caballos que se dan vueltas para un lado y para el otro y se echan en los pastos con los pies para un lado y para el otro. ¿No han visto eso? ¿Han visto esos caballos que hacen todo eso? Porque yo la mayoría de los caballos que he visto, los he visto o domados por el hombre, o tirando un carro, o lleno de cueros, y siempre llevados para donde el hombre los llevaba. Pero nunca lo he visto, pocas veces usted va a ver un caballo regocijándose en los pastos frescos. Ninguno va a ver usted un pasto, el propio animal, usted no lo va a ver arriba de ni en el hormigón, ni arriba de las piedras, ni arriba de los espinos. Usted va a ver que siempre están en delicados pastos. Pero si Dios le ha dado delicados pastos para regocijarse a aquellos animales, ¿cuánto más a nosotros? Que un día nos tuvo que sacar de un lugar por la desobediencia, pero por la obediencia de Él, hoy nos permite decir, que nosotros podamos decir con toda seguridad al Dios que sí conocemos, porque Él se presentó en nuestra vida, a Jehová, al que nada me faltará y que en delicados pastos me hará descansar. junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Confortará qué? Mi alma. ¿Está buscando cosas nuevas para reconfortarse? Busca el Salmo 23. Usted ya encontró a Dios, al Dios que se le predica. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará. ¿Quiere guía? ¿No le gusta la guía de la verdad? ¿Está buscando guías nuevas? ¿Me guiará por dónde? Por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden el aliento. Tú, Señor, me moverás cuando ando mal. Enderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Te has sentido angustiado o angustiada? Hay gente que realmente ha notado que todavía no se ha visto justicia. Él te hará caminar de tal manera. Ya verás la justicia. Ya pondrá delante de ti aquellos que quieren verte mal. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sabe la copa rebosando? ¿Saben lo que es la copa? En aquellos lugares no es una copa de la que nosotros conocemos como la copa de vino. La copa es en aquellos lugares donde dice que aquellos plantíos tan grandes que había en aquellos campos, habían cierta bajada, cierta inclinación, miren mi mano, una inclinación así y después levantaba y se hacía como un hueco en aquellas tierras. Por lo tanto, cuando llovía, todo se secaba alrededor. Pero aquella copa era el lugar donde quedaba el agua servida, en esas tierras. Eso es lo que te dice. Podrá haber mucha sequía, tú podrás ver muchos problemas, pero yo te tengo al lado de la copa. Siempre voy a tener un agua fresca para darte. Cuando tú te sientas seco, cuando tú sientas la sequedad, este Dios conocido te dará eso. Unge mi cabeza con aceite, aunque nosotros en apariencia estemos mal. Parece como que ya la apariencia de una persona toda despeinada, con sus pelos caídos, con una apariencia ya de desgranada, así como dejado, cuando parece que en aquellos tiempos se aceitaban su cabeza, se peinaban y quedaban mejor. Por eso Él unge su cabeza. Por eso Él dice, cuando habla, dice, aquellos que estén haciendo ayuno, que estén ayunando y todo, no salgan todos, estoy ayunando. No, unge tu cabeza como si nada sucediera. Porque ese que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios, no para la gente, para que te vean. Oh, mira la cara como la tiene. Claro, está mal porque el hombre está ayunando. Es para eso. Unge mi cabeza, Señor. Tú siempre me vas a tener en alto. Siempre voy a estar confiado, porque mi copa está rebosando. También es nuestro interior. La copa rebosa. Cuando uno está lleno de las cosas de Dios, uno tiene para dar de beber. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Hay algún día que te sientas mal? No salgas a buscar cosas nuevas. Él dice acá, el bien y la misericordia me seguirán algunos días. No, todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No busquen cosas nuevas por ahí. Está todo acá. Es linda, a veces este Pablo se encontró con aquellos filósofos y cometió un error. Les quiso hablar de los linajes de los filósofos, así como aquellos filósofos de ustedes que escriben linajes. Y quiso, no quiero hablar mal, pero como que quiso dar una demostración de reconocimiento de sabiduría humana. Él dijo, voy a estar entre sabios griegos, ahora van a saber la sabiduría humana. Y era un hombre tan preparado que quiso hacerlo con su propia sabiduría. Y se encontró con que muy poquitos creyeron y se fueron casi todos. Dos o tres se quedaron alrededor. ¿Por qué? Porque quiso ir con sabidurías humanas. Ellos querían escuchar cosas nuevas. El apóstol Pablo sabía perfectamente del Dios que él tenía que ir a pronunciar y anunciar. Pero quiso poner un ingrediente humano ahí. Y Dios no recibe la gloria de nadie, es Él el que hace la obra. Y en sus nuevas cartas, cuando habla con los griegos, más adelante, ya cuando él ya está más viejo, dijo: e iré de vuelta a aquellos lugares, pero no con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Entendió que solamente la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, es el que hacía la obra y no nuestra sabiduría. ¿Qué nos da eso? Nos da ganas de salir adelante y decir: lo que te venga y lo que te ponga Dios en tu boca, dilo. No necesitas ser sabio humano, necesitas ser sabio en entender que conozco a Dios y de Él voy a hablar. Pero no necesita Dios que hagas ninguna cosa de sabiduría humana. La única sabiduría humana que tú tienes que tener es: saca de tu mente, de tu corazón, buscando cosas nuevas, mentirosas, y está firme en escuchar sencillamente la palabra de Dios. Que Dios nos hable a través de qué, de la frescura de sus pastos. Si andas en cardos, andas en problemas, si tu alma no está rebosando, está sedienta de la verdad, no busques cosas nuevas de hombre, busca la verdad en esto, porque aquel lugar vacío en nuestra vida no está más vacío, sino que aquí canté del Dios desconocido de aquellos que buscan cosas nuevas. Nosotros, el cartel se ha cambiado por otro. El Señor es nuestro Rey y es un Dios muy conocido para nosotros. Así que con esto nosotros nos vamos a ir conformes, contentos con la palabra de Dios. El Salmo 23, toda la palabra de Dios es hermosa, pero el Salmo 23 es un salmo que cuando uno está enfermo, cuando uno está viejo, cuando uno está decaído, cuando uno tiene tantos faltantes, y cuando uno busca en los lugares y no encuentra ningún pasto fresco, no encuentra las aguas, se encuentra sediento, uno se reconforta. Y siempre escucho hablar de este Salmo 23. Y la gente se agarra de tal manera y tan fuertemente de esto, que hasta a veces lo agarran hasta de muletilla, y lo agarran de hasta de amuleto. Yo he entrado en casas de hermanos donde la Biblia está en... yo la Biblia siempre la tengo abierta en el Salmo 23. Entonces, muchas veces, tal vez hasta que hayan escuchado eso. No es tenerlo abierto en el Salmo 23, es tener el corazón abierto al Salmo 23. Tener esa seguridad que aunque andes hasta en valles de sombras, que son de sombras de miedo, de temores y de muerte, a veces en nuestras enfermedades, en nuestra vejez, y sentimos aquello, pero nosotros sabemos perfectamente a dónde vamos, porque hay una promesa. Ciertamente, 23:6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre, por largos días. Esa es la promesa. Hermanos, qué cosa linda tener un Dios bien conocido. Qué tristeza para aquellos que la idolatría y buscando por un lado y por el otro algo que Dios nos regaló a todos nosotros. Porque en algún momento de nuestras vidas, tal vez yo tenía una pulserita de cuero que cuando la ataba con la mano izquierda me iba a ir bien, cuando iba para tal cosa tenía un anillo, y después de repente, mirá, te voy a regalar este anillo, nunca te desprendas de este anillo porque así siempre te vas a acordar de mí, porque esto te lo dejo como... Mira, hermano, cualquier porquería nos sirve porque somos espirituales todos y todos necesitamos creer en algo. Pero qué tristeza es creer en algo que no tiene fundamento. Por eso es esto. Nos llevamos esta adoración: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si usted está seguro que nada le faltará con Jehová, usted está en el lugar donde se hable de la palabra, de la verdad. No busque cosas nuevas, busque a Dios y Él le reconfortará. Él lo reconfortará. Gracias, Señor. Amén. Acércate a nosotros, oh Señor.